Pues eso es lo que vamos a hacer. Que suene el heavy rock en la noche, en la tarde o en la mañana o en la madrugada, en el momento en el que tú nos estés escuchando. Saludos de Julián Martínez, bienvenido, bienvenida a la edición 1640 de Con Fuerza Heavy. Todo el rock y el metal a lo largo de 3 horas, las 3 próximas horas, con una dedicación especial sobre todo a los últimos lanzamientos, a los estrenos discográficos. Metidos ya de lleno en el calorcito y con las ganas hasta arriba de que empiecen a llegar los grandes conciertos y los grandes festivales. Y nosotros, bueno, pues eso, preparándonos con estrenos, con lanzamientos nuevos que ven la luz. Como esto, lo nuevo de Demon, que se llama Hole in the Sky, hoy nos sirve para arrancar esta edición 1640 de Con Fuerza Heavy. We see the colors of light. Hole in the Sky. Por ese agujerito en el cielo nos asomábamos en el arranque con la música de Demon. Bueno, pues turno ahora para Fire Force. Están estrenando también nueva canción. Buen inicio con Demon y ahora con Fire Force. Es la edición 1640 del Con Fuerza Heavy. The Battle of Ramadi, ahí está la música de los Fire Force. Bueno, y la tripleta del arranque del programa la completamos con Crown. Ya tiene nuevo sencillo, ya tiene nuevo single, es este. Lleva por título Waiting for You. Right now, I'm burning love. Waiting for You, Crown. Y la continuación la tenemos con Iron Savior, regrabado en este 2025. Eyes of the World, son Iron Savior. Regrabación en 2025 de este Eyes of the World de Iron Savior. Pues ya sabes, nos fijamos sobre todo en los grandes últimos estrenos, en los últimos lanzamientos. Lo hacemos también con Grail Knights. Necronomicon es el nuevo sencillo que han publicado. Lost and holds gold. Lost and Necronomicon, sí señor, ahí estaban los Grey Knight con su nuevo lanzamiento. Bueno, venga, más cositas. Mira, lo que va a sonar a continuación es el nuevo EP de una banda que se llama The Royal Wii. La espera ha llegado a su fin y ya es cuestión, pues eso, de subirle un poquito volumen a tu receptor de radio o a tu ordenador o donde tú nos escuches, a tu teléfono móvil, esto ha cambiado mucho, y a disfrutar de la música de The Royal Wii con este nuevo EP, bueno, primer EP para la formación que publican ahora. Esta canción se llama Weird Thing y es la que nosotros elegimos para presentarte a The Royal Wii. There's something in the air. It's causing so much pain. You have to stay away and put yourself at home until you lose your brain. Ooh, days come and days go by. You better get yourself some wine. Out there the people are going nuts. I never seen a thing like this. Looks like the situation is just about to start. I went to see the bishop and asked him about the guy running to a camel walking through the night. Weird things on my mind. As far as I can remember, weird things happen all the time. I can remember where things happen in my mind. Ooh, they let us walk again. Real things. Let's go out and drive some days. Real things. As far as I'm concerned, real things. I'm still going to do the same. Fast and forward until the end of the day. I went to see the bishop and ask him about the guy running to a camel walking through the night. Weird things on my mind. As far as I can remember, things happen all the time. As far as I can remember, weird things happen in my mind. ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha gustado? Pues ya sabes, The Royal Wii, así se llaman. Y ese era el temita que ahora escuchábamos. Nos acercamos hasta lo más reciente de Vuelo 505, grabado en directo. Todo lo que vi. Los pies no saben que de tanto andar las ampollas se hacen callos. Algunas llaves ya no abren la puerta, es hora de tirarla abajo. Y los cerrojos de nuestras conciencias van marcando el paso. Y todo lo que vi fueron las cosas que no me interesan. Y todo lo que oí fueron pisadas cuando me caí. quiero reparte que te quedaste la mejor parte para que vuelva. Tengo que enterrar dentro de razones que no he escrito para ti. Algunas llaves ya no abren la puerta, es hora de tirarla abajo. Y los cerrojos de nuestras conciencias van marcando el paso. Tú cierras la persiana cal y canto, y yo te canto en la ventana. Las piedrecitas que te voy tirando se convierten en montañas. Y todo lo que di fueron las cosas que no me interesan. Y todo lo que oí fueron pisadas cuando me caí. Quiero reparte que te quedaste la mejor parte para que vuelva, para que vuelva. Te quedaste la mejor parte para que vuelva. Tengo que buscar fuera de aquí razones que me empujen a salir. Grabado en directo, ahí estaba la música. Todo lo que vi de Vuelo 505. A continuación, hay una nueva banda de rock alternativo que se llaman De la Bruma y que están estrenando videoclip de una canción que se titula Si nada te importa. Es el segundo adelanto de su disco de presentación que verá la luz todavía dentro de bastante tiempo, en el próximo 8 de octubre. El álbum se llamará La piel no miente. Como te digo, segundo sencillo, segundo adelanto, Si nada te importa, son De la Bruma. Es que esta noche te salve. No te olvides, ¿eh? De la broma. Ahí estamos presentando Si Nada Te Importa. Hace ya un tiempecito que se pasaron por aquí por el Comfort Heavy para hablarnos de The Dead People Ballad. Son The Sweet Metal Band. Dark, The Sweet Metal Band. Ahí están sonando. Bueno, más cositas, mira. Ayer se estrenó el segundo adelanto del nuevo disco, el segundo single del nuevo disco de Ellis Cooper, The Revenge of Ellis Cooper, que verá la luz muy prontito y para el que ya hay, como te digo, un segundo sencillo. Es este Wild Ones que hoy estrenamos así, de esta manera, en el Con Fuerza Heavy. Claws. and you'll suffer if you try. We got the rage in us cause it makes us feel alive. ¡Tremendo! Mantiene la forma, ¿eh? Lo ha demostrado. Alice Cooper está de vuelta con este segundo anticipo que hoy estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues más. Estamos de estrenos en el Con Fuerza Heavy, prestándole la máxima atención a cositas como esta. Esta noche se van a convertir en protagonistas en el Con Fuerza Heavy Empiric y lo van a hacer con su más reciente trabajo, en el que hay canciones como Don't Play With Fire. Menudo temazo que se han marcado en Empiric y que ahora se publica como nuevo sencillo en estos días. Pues se revitaliza de nuevo ese último trabajo de Empiric, un álbum que se llama The Seven Laws, y de él, de ese último disco, vamos a hablar, y lo vamos a hacer con un buen amigo de este programa. Que bueno, pues cuando Empiric publica cositas, nos apetece mucho que se pase por aquí y que nos las cuente y nos las explique. Está Juan Pablo Agudelo ahí escuchándonos al otro lado de la línea. Muy buenas noches. Hola, Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Pues encantado de volver a charlar contigo, y además de que lo hagamos de las buenas noticias que siempre significa tener disco nuevo. Muchas gracias, sí, bueno, ya hace bastantes años, unos cuantos añitos que hablamos por última vez, sí. Que ya tocaba volver. Bueno, The Seven Laws, que ya lleva unos cuantos meses en circulación, aunque ahora, como digo, con la publicación de Don't Play With Fire, con este nuevo sencillo, se revitaliza otra vez a nivel promocional, pero como ya han pasado, creo que los meses suficientes como para hacer balance, ¿cómo valoras la publicación del disco, la recepción, lo que sobre todo la gente así más cercana también te ha ido comentando y la prensa especializada? Pues todo muy positivo, la verdad. ya simplemente el hecho de completar el disco para mí ya fue un éxito, ¿no? Porque es un proyecto con el que estuve trabajando pues alrededor de 3 años y que tuvo bastantes piezas el puzzle, entonces ya simplemente completarlo y sacarlo a luz para mí ya fue un éxito. Pero luego, pues la acogida ha sido muy, muy buena. O sea, realmente no he tenido ni una crítica negativa. Todos los comentarios han sido positivos. En cuanto a escuchas, streaming y demás, pues superó totalmente mis expectativas. Y bueno, pues la verdad es que no podría estar más contento. Porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde el anterior disco? Estamos hablando en torno a 5 años y pico, ¿no? Entre ambos trabajos. Sí, como 5 años, eso es. Sí, es mucho tiempo y claro, es revitalizar toda la maquinaria de nuevo y más en un mundo que tú conoces perfectamente, este de la música rock y de la promoción y demás, donde, bueno, pues con la marabunta de bandas que hay y que nos llegan a través de internet y demás, pues parece que como tardes un poco en sacar algo, enseguida la gente te da por desaparecido, ¿no? Claro, sí, no, básicamente ha sido empezar de nuevo, empezar de cero, porque además que, bueno, he cambiado de idioma, he cambiado de imagen, he cambiado de un poco de todo, y bueno, pues sí, como tú dices, con esta vorágine informativa y musical que vivimos ahora, pues sí, fue empezar de cero, básicamente, una nueva banda, un nuevo proyecto. Y por eso mismo ahora pues he sacado este nuevo single, Don't Play With Fire, que no es parte del disco, pero pues para eso mismo, para seguir que la rueda siga girando y seguir pues un poco eso de actualidad, revitalizando y no desaparecer, para no caer en el olvido, ¿no? Sí. Pues precisamente eso es lo que te quería comentar. Yo decía que es un nuevo sencillo que se ha publicado ahora, un nuevo single, pero Don't Play With Fire no está en The Seven Laws. ¿Por qué ahora de repente te apetecía publicar esta canción? Y sobre todo, ¿por qué quedó fuera del álbum? No, pues quedó fuera porque no existía. Ah, bueno, se ha creado después. Sí, o sea, eso fue el disco y el disco en sí lo quise hacer así porque, bueno, pues está basado, como tú has comentado por ahí, está basado en un libro, entonces era pues un concepto que tenía que ir todo junto, ¿no? Tenía que ir todas las canciones relacionadas, pues tenían que ir juntas, y por eso saqué así el álbum. Quería además pues hacer ese concepto, ese proyecto así, pero luego una vez ya lanzado eso, pues no quiero parar, ¿no? Porque ya paré, como dijimos, pues 5 años sí. sin sacar nada y es la muerte eso, sí. ¿No? Es la muerte pues promocional y sí, en esta época que vivimos. Entonces, pues una vez sacado el álbum, pues ya estaba pensando en nuevas cosas y nuevas ideas y pues esta fue la primera que me vino a la cabeza musicalmente y además la letra pues es muy de actualidad y ya tengo otras cuantas, entonces no, la cosa no para. Ya en cuanto mañana tenemos un concierto de presentación en Santurce, en País Vasco, y una vez pase ese concierto ya entraremos a grabar otra nueva y así, que no pare la cosa. Exacto, esto tiene que ser una rueda que no pare de girar y que esté en movimiento pues continuamente. A mí me ha encantado Don't Play With Fire, es una canción que además es de esos temas que cada vez que lo escuchas se te va metiendo más dentro y luego no te lo puedes sacar de la cabeza. Es una de las canciones que a mí me ha encantado este nuevo sencillo. Es verdad que tú antes has apuntado a ese cambio que se produce. Es verdad que hay 5 años entre ambos discos, pero también es cierto que habría casi que descontar 2 porque tuvimos ni más ni menos que una pandemia entre medias que lo trastocó todo. Pero bueno, es verdad que en ese periodo de tiempo han cambiado tantas cosas como, por ejemplo, el idioma. Se estaba cantando en castellano, estabas haciendo los temas en castellano y el cambio, pues obviamente es muy significativo, se pasa al inglés. Sí, bueno, yo siempre intento hacer las cosas lo mejor que puedo. En aquella época estaba muy metido en el rock, pues sí, nacional, digamos. Estaba además muy fuerte el rollo esquizo y de este tipo de cosas, sí. Que me gustaba mucho. Y bueno, y conté con dentro de los mejores músicos que pude en aquel momento a nivel nacional, ¿no? Conté con Dani Pérez, que es de Saratoga, de Extravaganza, también de Esquizo, en la batería, de Cael, por supuesto. Conté con Nico del Hierro de Saratoga, del bajo. También la colaboración de Ix Valieri, que es ahora el guitarrista de Mago de Oz. Entonces, bueno, en ese momento eso fue lo mejor que pude hacer. Y en este momento quise llevarlo un paso más allá, ¿no? Y hacer una producción más pues internacional, ¿no? Uh-huh. Sin ningún tipo de complejo y queriéndolo llevar. También para demostrarme un poco a mí mismo que era capaz, ¿no? Sí. De hacerlo. Y bueno, pues por eso te digo que simplemente el completarlo ya ha sido para mí un éxito, porque creo que lo he conseguido. Además de las canciones, que creo que no están mal, pues también la producción, que está también mezclado y masterizado por Fredrik Nordström, que es una leyenda. Ni más ni menos, ¿eh? Sí, es una leyenda del sonido a nivel mundial, y luego con colaboradores también de lujo. Como... Eso te iba a decir, Juan Pablo, que si ya tuviste un equipo de Champions League en el anterior disco, con todos esos nombres que tú estabas mencionando, ahora no te has quedado corto. Cuéntanos quién ha estado contigo en Don't Play With Fire. Bueno, en Don't Play With Fire, bueno, empezamos por el disco, el de Seven Love. Bueno, exacto, vamos primero con el disco. En el disco pues conté con... Bueno, primero, obviamente, había que buscar bateristas y tuve varias opciones y finalmente me quedé con Chus Gancedo, que, bueno, yo estoy afincado en Cantabria. Uh-huh. Chus Gancedo es una leyenda aquí local y también a nivel nacional. Es también baterista de Paco y de muchos otros proyectos. Vive aquí al lado mío y es un virtuoso absoluto. Y entonces tenía otras opciones internacionales conocidas también, pero pues me quedé con Chus porque no tiene nada que envidiar a los demás y además es amigo, vive aquí cerca y lo hizo de maravilla. Y luego para el bajo tuve a Luis Mariuti, que es miembro fundador de Shaman y de Angra, que fue, Angra fue una de mis bandas favoritas de adolescente. Uh-huh. Y tuve el placer de poder trabajar con ellos también. Y pues Luis siempre estuvo, de hecho para el primer disco quise que Luis tocara el bajo, pero no pudo en aquella época, estaba muy ocupado con André Matos y en esta ocasión pues se dio la oportunidad y bueno, pues es un sueño para mí porque era uno de mis ídolos de juventud, ¿no? Y luego yo me hice cargo de las guitarras rítmicas, de algunos solos y también tuve colaboraciones de otros guitarristas como Chris Caffrey de Sabotage y de Trans-Siberian Orchestra, que es una máquina también, Doc Scarrett de Saxon, ¿quién más? Sasha Paet de Avantasia, de Heaven's Gate, de mil cosas, también otro gran productor, y luego Antonio Ruiz, que es un guitarrista mexicano de un grupo que se llama Coda, también una leyenda, un virtuoso impresionante, y luego tuve también pues tengo ahí unos arreglos de metales, de trompeta y de trombón, que metí también a unos músicos chilenos que son buenísimos también. Uno de ellos ha tocado con Ricky Martin, con Cristian Castro y con un montón de gente famosa. Entonces, uh-huh. Pues sí, intentando hacer lo mejor posible y con el mejor equipo posible. Desde luego, es que yo decía equipo de Champions, pero es que fijaos qué nombres, efectivamente. Y decíamos que cambia el idioma, pero musicalmente se ha dado un paso también en una dirección que imagino que ha sido muy meditada, ¿no? Que estas canciones están muy pensadas y en este periodo de tiempo que ha pasado entre ambos discos, lo que te apetecía era hacer ese cambio para que llegase este momento de ahora, ¿no? Cuéntanos, ¿qué ha cambiado con respecto a esa faceta musical entre ambos discos? Pues realmente no ha sido pensado, ¿no? Realmente, como siempre he dicho, para mí Empiric es mi herramienta para expresarme musicalmente, ¿no? Y entonces, como te dije, en aquel momento me gustaba X, estaba escuchando mucho X tipo de música, de grupos, uh-huh. Y fue lo que me salió. Y bueno, obviamente en 5 años pasan muchas cosas, escuchas muchas cosas, y fue simplemente... Una vez más, lo que me salió, no pensé mucho en la música, pensé más en el concepto, lo del libro, adaptar las letras y demás, pero la música fue lo que me salió y de hecho, o sea, fueron 3 años de ajustarlo todo, pero las canciones en sí las compuse en 2 semanas, fue así como un brote psicótico de musical, que me salieron todas las canciones y luego ya fue arreglarlas y demás, pero la base salió muy rápido, no fue nada consciente, entonces, pues así, lo que me sale, lo que me salió, pues ahí quedó. Y sí. Pues sí, es distinto, pero bueno, al final, yo creo que si lo escuchas un poco junto, pues al final todo pasa por mi filtro y pues suena un poco a mí, ¿no? Igual que este Don't Play With Fire también es un paso más, sí. ¿No? También es un poco distinto, es incluso más duro que el disco, y es lo que me apeteció, lo que me salió en ese momento también porque la temática de la canción así lo pedía. Y bueno, pues lo que va saliendo, igual la siguiente pues es una cumbia, ¿no? No sé lo que vaya saliendo. Y perdón que antes hablamos del personal, para este Don't Play With Fire no me quiero dejar fuera a nadie porque una vez más tuve a Chus Gancedo en la batería, a Luis Mariuti en el bajo, yo las guitarras rítmicas, pero los solos de esta canción que son impresionantes los han grabado Adrián y Jorge, que son los dos guitarristas que me acompañan en directo, que son también dos virtuosos de aquí de Cantabria, que pues, si lo escucháis, vais a flipar, porque parece que está tocando Malmsteen o yo no sé quién, pero son unas máquinas, sí. Así que también no me los quiero dejar a ellos. El ejemplo ha quedado muy claro con este nuevo single, es verdad. Antes comentábamos que el disco, que de Seven Laos es un disco conceptual, está basado en un libro que se llama Las Siete Leyes Espirituales. Cuéntanos un poco, así por encima, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué historia cuenta ese libro? Pues no es una historia, es más bien, pues ese libro llegó a mí en una época complicada de mi vida, pues después de que saqué el otro disco, pues por eso también, en parte por eso, tardé tanto, ¿no? Porque, bueno, además de la pandemia y demás, pues ocurrieron otras cosas en mi vida y ese libro me ayudó mucho a superarlos, a salir adelante y a cambiar un poco mi visión y mi punto de vista de muchas cosas y por eso mismo pues se me ocurrió hacer el siguiente disco basado en ese libro. Y el libro pues trata, analiza un poco preceptos de que ocurren, de las cosas que ocurren en el mundo, en la naturaleza y en el universo, de cómo funciona todo y cómo aplicar esos mismos principios a nuestra vida para llevar una existencia más equilibrada y alcanzar pues nuestros objetivos, un poco eso. Es muy simplificado, obviamente. Si a alguien le interesa, la intención detrás de hacerlo así, pues ya que a mí me ayudó bastante ese libro, pues es un poco compartir ese mensaje, expandir ese mensaje a través de la música, que es mi herramienta, para que llegue también, por eso el inglés, para que llegue al máximo número de gente posible, y si consigue ayudar a alguien como me ayudó a mí, pues ya esa es la misión cumplida. Entonces, pues si a alguien le interesa, yo creo que todos pasamos por rachas buenas y malas. Todos, todos. Y yo creo que esto pues es algo interesante porque a mí personalmente me ayudó. Puede que te metas y pues digas es una mierda o no me interesa o no te ayude para nada, pero puede que sí, igual que me pasó a mí. Entonces, pues no perdemos nada por intentarlo. Entonces, al que le interese, pues puede echar un vistazo a las letras de las canciones que están bueno, en el disco, obviamente, el disco físico que lo tengo a la venta, o también en las plataformas, ahí tienen la letra. Y si les interesa el concepto, pues que vayan al libro, que es un libro muy, muy corto y muy fácil de leer, pero también muy profundo. Se lee rápido, pero hay que luego pues darle vueltas y ver si lo aplicas o no en tu vida. Efectivamente, llevarlo cada uno a sus propias vivencias, así es. Hay algo muy muy interesante y que seguro que os apetece muchísimo. Tú lo has comentado al principio de la entrevista. Mañana, porque nosotros hoy estamos emitiendo el programa en directo en la noche del 5 de junio, lo digo porque seguramente quienes estéis escuchando el programa en las distintas reposiciones que hay en otras emisoras de radio, pues ya habrá pasado la fecha. Para los que estáis estáis escuchando hoy en directo, mañana, el día 6 de junio y pasado, día 7 de junio, hay un festival muy, pero que muy interesante en Santurce, y ahí van a estar Empiric, además muy bien acompañados, con un cabeza de cartel como Masterplan y con un montón de bandas fantásticas. Imagino, Juan Pablo, que muchas ganas, ¿no? Mucha ilusión de subir al escenario y de tocar estos temas. Muchísimas, porque el último concierto que di fue justamente antes de la pandemia, ya hace 5 años. Tocamos con, aquella vez fue con Obús, fue muy bien, nos lo pasamos genial, y justamente 2 semanas después vino todo este rollo y se acabó el directo durante unos años. Luego yo me metí a hacer el disco y bueno, y hasta ahora va a ser el primer concierto desde entonces, así que 5 años después, muchísimas ganas y además, sí, como tú dices, un festival que pinta muy bien, los organizadores majísimos, están dándolo todo, poniendo toda la carne en el asador para que salga genial, con super bandas, buena promoción, pinta muy bien, así que si alguien está escuchando en directo y anda cerca de Bilbao y alrededores, pues los invitamos al Cavi Fest en Santurce. Efectivamente, es una fecha para no perdérsela. Todos los que estéis escuchando en Euskadi, en zonas cercanas también, pues ya sabéis que hay un fin de semana fantástico por delante con la buena música. Ya por último, antes me comentabas que Don't Play With Fire es una canción, pero que ya hay proyectos futuros también para otros nuevos temas. ¿Te marcas una agenda de fechas, si no exacta, obviamente, si aproximada, me refiero en cuanto a si el año que viene, si a principios, si a finales, para la grabación de un nuevo disco, o todavía es prematuro pensar en eso? Nuevo disco, mira, mis planes, te voy a decir, tengo tengo tres canciones nuevas que me gustaría sacar a lo largo del año. Ya te digo que una vez pase este fin de semana, me pongo ya manos a la obra en la siguiente, y que espero sacar pues unos... Esta ha sido muy rápida, esta realmente en 2-3 meses la hemos hecho todo, desde que la compuse hasta, o sea, ha sido rapidísimo, hasta que se grabó, se sacó, y entonces pretendo hacer lo mismo con las demás, cada 3-4 meses sacar una nueva canción. A lo mejor eso, pues después empacarlo en un EP o algo así. Y también tengo ganas de volver a grabar el primer disco, pero con el sonido actual, con la producción actual y en inglés. Porque creo que tenía buenas canciones, muy buenas canciones, que creo que merecen la pena pues tener un sonido como el que estoy sacando ahora y llegando a más gente. Entonces, más o menos son los planes, veremos qué cuenta la vida, pero eso es lo que me gustaría hacer y obviamente pues también seguir tocando. Pues esa idea del primer disco me parece sensacional, porque a mí me parece un disco extraordinario, aquel primero, que con este sonido actual de Empiric puede sonar como un cañón, puede quedar muy, muy, muy, muy, muy chulo. Juan Pablo, siempre es un placer tenerte aquí en el Confuerza Heavy. Espero que hablemos más pronto, porque eso significará que no pasa tanto tiempo para que se publiquen nuevas cositas de Empiric y que lo hagamos más a menudo. Sí, señor, ojalá. Muchas gracias, Julián, como siempre, por el apoyo. Y seguimos, sí, señor. Ya estaremos informando de todas las novedades y aquí nos escuchamos muy pronto. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Saludos. Saludos. Vamos a escuchar precisamente otro de los temas de Empiric, de este nuevo lanzamiento que ha publicado. Se ha publicado, como digo, este nuevo single que escuchábamos, pero hay canciones, hay temazos en el disco. En un trabajazo que se llama The Seven Laws y que te recomendamos, Empiric. From the darkness you cast. Yeah, sí señor, Empiric, ahí estaban sonando, qué fantástico que es ese nuevo trabajo de la banda de Juan Pablo Agudelo y que pues está en este fantástico estado de forma con lo que es una pues un aliciente todavía mayor, si cabe, para mañana los que estéis cerca de Santurci, pues que podéis disfrutar de la banda en directo este fin de semana también en ese festival que hay maravilloso. Bueno, pues venga, vamos con más cositas, más temitas que te hemos preparado para el día de hoy. Tenemos que darle también el estreno en el programa de esta noche a el nuevo lanzamiento de Felix and the Drills. Se publica nuevo tema, un nuevo sencillo, un nuevo single que se ha incluido en el más reciente trabajo de Felix y que, pues, habla de amores. I love you on her lips. Así es como suena Felix and the Drills. To be this way, walking out that door, everything you meant to say, words crashed to the floor, with every seed you've sown, all the thoughts you've led, it's time to say hello, to words inside your head, in your head, yeah. To be this way. Ha lanzado el nuevo temita de A Deshoras, una nueva canción en la que está Cuchi Romero. Maldigo, así se llama este nuevo tema de ellos, de A Deshoras. Estreno en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. debajo de mi piel como un pájaro de fuego que anida en la promesa de volver y empieza a enloquecer si no mueres de silencio. Ahí estaba la música de A Deshoras con ese nuevo sencillo que ha publicado y que se llama Maldigo y tiene la colaboración precisamente de Cuchi Romero. Bueno, pues Cuchi Romero está también en el nuevo lanzamiento de Declive, que acaban de publicar también un nuevo tema y que esta noche también lo queremos estrenar aquí en el Con Fuerza Heavy. El propio Cuchi colabora en esta canción que lleva por título Corazón de Rock and Roll. Me Corazón de rock and roll. Ahí estaba la música que nos dejaban Declive. Bueno, más cositas que te ofrecemos en el día de hoy. Te vamos a ofrecer la canción, la nueva canción de Raúl Cabra y la Suki Van. Acaban de publicar un tema que lleva por título De Reo a Verdugo y que hoy estrenamos aquí, en el Con Fuerza Heavy. Raúl Cabra y la Suki Van. Pues eso, Raúl Cabra y la Suki Van, de Reo a Verdugo. Y de Raúl Cabra y la Suki Van pasamos a lo nuevo de Radio Crimen. Esto que suena se llama Tres Cabezas, es su nuevo tema. Encontrado refugio en el amor. tres cabezas. Radio Crimen. Con Residuos 2 Sistema. Ahí estaban, sí señor. Bueno, Alegoría del Mal es el nuevo EP que han publicado Ratzinger. Y uno de los temas de ese disco, de ese EP, es este: Mi Vida Sin Mí. Estamos en este momento más punk del con fuerza heavy. Hemos escuchado el nuevo temita de los Ratzinger y vamos a escuchar también uno de los temas de Te Dejo Ex, Jódete Pero al Revés, que es el último de los Pura Pose. Nos hablan de los conciertos locos. Lento fue donde el miedo conocí de verdad. Las luces rojas golpeaban. Pura Pose. Conciertos locos. Te dejo ex. Jódete, pero al revés. Así es como se llama ese último de los Pura Pose que ya nos presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy cuando se publicaba. Bueno, más cositas. Se lanza el nuevo tema de la banda de ska punk Ojito Pestaña. Unos riffs de guitarra y los ritmos de batería con un contundente bajo, melodías de vientos, un estribillo rompedor y pegadizo. Todo esto para hablarnos de un genocidio, el que está sufriendo el pueblo palestino. Hay una canción que se titula Insurrección y que han publicado los Ojito Pestaña con la colaboración de No Conforme. Insurrección, Ojito Pestaña por Palestina. Sí, señor. Ojito Pestaña con No Conforme, Insurrección. El legendario grupo almeriense Ácido Sulfúrico irrumpe de nuevo en la escena musical con el lanzamiento de su primer y único álbum, Malvivimos, pero vivimos bien. más de 4 décadas a sus espaldas, el cuarteto está demostrando que la autenticidad, la amistad y el amor por la música pueden trascender el paso del tiempo e incluso las reglas de la industria. Tienen un primer sencillo para ese mal vivimos pero vivimos bien que se llama Hay que tirar pa'lante. Pues venga, lo escuchamos, son Ácido Sulfúrico. Se rompan las carreteras, hay que tirar pa'lante, que nos caiga el asteroide, se le está haciendo tarde, parecemos humanoides y la cosa está que arde, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Si todo se vuelve oscuro y te rompen los esquemas, si por ti no dan un duro, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Aunque ardan las palmeras, se deshielen los glaciares, se rompan las carreteras. Hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante, hay que tirar pa'lante. Esta noche quiero estrenar aquí en el programa el nuevo tema de Andoni Ross. Ha publicado su primer tema en solitario y lo ha titulado El Secayer y es la canción que vamos a escuchar justamente ahora mismo en esta edición 1640 del Con Fuerza Heavy. Donny Ross, con su primer tema en solitario. Bueno, y hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy queremos darle el estreno al nuevo lanzamiento de Anima Voodoo. Han elegido una canción que se titula No te va a ayudar nadie, un medio tiempo entre el metal y el sadcore que seguro que hará las delicias de los amantes de la banda, de Anima Voodoo, que hoy estrenan este nuevo tema en el Con Fuerza Heavy, No te va a ayudar nadie. Nunca creas en ellos. No, no entres en su juego. Te dirá, lucha por tus sueños. Y al fin querrán ser tus dueños. No te va a ayudar nadie. No te va a apoyar nadie. No te va a escuchar nadie. No te va a salvar nadie. Préstate a ser un juguete roto hasta lograrlo alto. Hundete en el fango, púdrete del asco. No te va a ayudar nadie, decía Anima Voodoo en ese nuevo tema. Nos vamos hasta el Piorno Rock. De ahí se ha extraído esta grabación en directo de Adventus. Lo que trajo el viento. Yeah. puedo intentar atrapar al viento. Puedo soñar. De lo que siento. Que trajo el viento. Ahí estaba en directo en el Piorno Rock Adventus. Bueno, Trastienda RC están de vuelta. Y están de vuelta con una nueva canción que han publicado en estos días y que lleva por título 7291. Es una nueva canción, dicen, un homenaje y también para pedir justicia para los mayores que nos dejaron durante la pandemia en las residencias madrileñas. 7291, el nuevo tema de Trastienda RC. No se salvaban en ningún sitio. Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. No se salvaban en ningún sitio. Se siente el miedo, las sirenas gritan en la oscuridad. Nuestros abuelos en su residencia, sin un abrazo, sin dignidad. Las cifras suben y el dolor crece, mientras Ayuso no mira al frente. Promesas vacías, palabras frías, en tu juego de azar. ¿Dónde está la empatía? Con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente? ¿Usted cree que yo he firmado algún documento para que vaya a la residencia de ancianos y diga, muéranse? Aquellos que partieron sin una mano que apacigüe su final. Así que levantemos la voz por los que ya no están aquí. Promesas podridas, muchas mentiras, es un juego cruel. ¿Dónde está la empatía? Cuando el dolor se hace verdad, las decisiones condenaron a morir a miles de mayores sin ir a un hospital. Murieron ahogados, sin medicación para el dolor. ...7291... así es como se llama la nueva canción de Trastienda RC. Más cosas. Hoy vamos a presentar Terminus, el nuevo single de una banda de metalcore y metal alternativo que se llama Lotura y que nos llega desde Euskadi. Ahonda Terminus en la depresión y en el miedo a cómo este puede afectar no solo a uno mismo, sino también a las personas que nos rodean. Y suena así. Terminus son Lotura. el sábado 14 de junio, Vidras Alazán presentarán en casa, en terraza, su último trabajo, un pedazo de álbum que siempre os digo que a mí me encanta, que se llama Virtud del Desensis. Será en la sala Rasa 64, en terraza, y la fecha es el sábado 14 de junio, no te lo pierdas. Vidras Alazán. Sempre Siento una debilidad especial por este disco, como me gusta, ¿eh? Siempre sin ser, ahí está la música de Vidra Salazán. Afortunados los de Terrassa que vais a tener oportunidad de verles en directo. 14 de junio, sábado. Esto es Con Fuerza Heavy, edición 1640. Con calor ya, que tenemos aquí prácticamente el verano. Y con cañita. Se llaman Chemosphere y Atropos, que fue el disco que publicaron y que presentaron, por cierto, aquí en el Con Fuerza Heavy hace ya varios meses. Es un disco que nos gustó tanto que volvemos a recurrir a él de nuevo. Debian. Calling no suena nada mal, ¿eh? Ese último trabajo de Chemosphere. Bueno, más cositas. Odisea es uno de los últimos temas que ha lanzado No Draw For Us. Fuerza, superación personal en una poderosa carga emocional. Odisea, lo nuevo de No Draw For Us. Me encanta esa nueva canción, Odisea, lo nuevo de No Draw For Us. Ruta 57 están contra el positivismo tóxico. Presentaban el pasado viernes Quiero Matar a Mr. Wonderful, un nuevo adelanto de su próximo álbum que se llamará Selvático, que llega como un puñetazo sonoro contra la tiranía del buen rollo obligatorio. Una canción directa, densa y catártica que conecta con quienes están hartos de fingir que todo va bien. Que hay muchos de estos, ¿eh?, que están ahí todo el día fingiendo que todo va perfecto. No hay más que ver las redes sociales. Quiero matar a Mr. Wonderful. Son Ruta 57. Contra el positivismo tóxico. Amanece que no es poco. Tras la ventana otro día lluvioso. No jodas. No sonó el despertador, salir corriendo no parece buena opción. Pero ya no importa nada. Sobrevivir en esta selva un día más. Contestado ese mensaje, ¿qué? Te han dejado plantado en el viaje, no. Empujones y estornudos esperando al bus. Quiero matar a Mr. Wonderful. Buena idea. Pero ya no importa nada. Sobrevivir en esta selva un día más. Dejar todo pasar. Romper contra el cristal. Consuela, nada me plaza. Bueno, tranqui, la taza de café revienta en su linaje. Una bendición a la toma salvaje. Con esta mierda empiezo el viaje. Pero ya no importa nada. Sabe vivir en esta selva un día más. Mira, tú lo que tienes que hacer es cambiar tu mindset. Realmente de tipo de dejar todo pasar. Romper contra el cristal. Hace ya unos cuantos meses hablábamos de Largo Recorrido, el último disco de Manzanares River Blues, una banda que pasó por aquí, por el Conforza Heavy, para hablarnos de este disco en el que canciones como Hazme Sentir Tu Rock and Roll. Necesito que estas cuerdas me hagan sentir tu rock and roll. Hazme vivir, soñar, gozarlo, pudiendo sentir tu rock and roll. Hay que sentirlo bien dentro, sí señor. Hace unos días hemos estrenado lo nuevo de La Sombra del Grajo. Se llama A un cielo de ti y está Kini de Los Benito. Con Kini de Los Benito, sí señor. A un cielo de ti, La Sombra del Grajo. Ahí estábamos. escuchándoles. Bueno, nosotros somos de los que nacimos para ganar. En directo, en la Casa Murada, 10 años de historia para La Desbandada. En directo en la Casa Murada, ahí estaba celebrando 10 años a finales del pasado 2024 para ellos, para La Desbandada. Nacemos para ganar. Y mira lo que viene ahora, son los Gritando en Silencio. Cantan a la luz de una sonrisa. Despierto con pocas ganas, como expulsado del cielo, y crujiéndome los dedos he empezado a escribir

¡Qué maravilla! ¡Madre mía! Ahí estaba The Idol. Desde uno de mis discos favoritos de la historia. Que se llamó The Crimson Idol, de los Wasp, de Blackie Lawless. Una pieza imprescindible. Bueno, hablando de piezas imprescindibles, esta. No creo que necesite mucha presentación, pero por si acaso todavía alguien la necesita, te cuento que son Pink Floyd y que esto se llama Wish You Were Here. The Idol de Waps, el Wish You Were Here de Pink Floyd y Don't Cry de Guns N' Roses. Menuda tripleta ya en la recta final del programa. Inside you, and don't you know? Don't you cry tonight. I still love you, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry. Give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Bueno, pues un clasicazo, claro que sí. Ahí estaba sonando el Don't Cry de los Guns N' Roses, con el que hoy terminamos este Con Fuerza Heavy, sumado también a este pedazo de tema que tengo ahí de fondo a mis palabras, y que también nos sirve para poner la guinda a este pastel con Doro. Ha sido la edición 1640 del Con Fuerza Heavy. Hemos tenido un montón, pero un montón, de estrenos discográficos, y hemos tenido entrevista con Empiric. hablando de sus últimas grabaciones. La semana que viene más. Te espero aquí en el Con Fuerza Heavy. Gracias por la escucha. Zusammen.